No es el tono. No es el tono habitual. Estoy en mi tono académico. Estás en tu tono om. Om, sí. ¿Y podés hacer 2 segundos de tu tono habitual en el subte? El operador dice que tenemos para 3 segundos. Tendría que parar el coso este con la mano, el micrófono. Bueno, acá entonces nuestro operador técnico, Braulio Domínguez, está alcanzándole el micrófono. Y en instante se viene el tono habitual de Claudia en los subtes. Hola a todos. Hola a todos, hola a todas. ¿Cómo andamos con la pila, con la onda, con la alegría? O me da bola alguien o me desnudo toda, ¿eh? Ya me saco hasta la bombacha. O me dan bola. ¿Quién me sonríe? No se peleen por sonreírme, no, ya perdí un diente. Y menos careado. Hecho en Buenos Aires. Hola a todos, feliz tarde. Feliz martes, la revista cultural declarada de interés general, hecho en Buenos Aires. ¿Quién la agarra con amor? No se peleen por agarrarla con amor. ¿Y quién la agarra de onda? Pa' quitarme los pachuchas y los cachonda. Estoy cachonda del corazón, no se asusten. Muy bien. Bueno, y después la explico las notas y todo eso, ¿no? Esta con las notas. Muy bien, qué laburo, ¿eh? Qué laburo, pero sí. Esa es una de las poquitas cosas que digo, pero a veces digo más cosas. A veces digo, si tengo que escribir todo lo que digo y lo claro. Que dije, hago un libro así, mirá. Pero tratás de tener más o menos algo así, un primero speech captar armado. La atención de la gente. Primero captar la atención y que me sonríe alguien, porque si no es una angustia. Porque viste que la malanda se contagia. Sí. Muy antes a un lugar, está todo así, con un... Mis hijos están con el padre. Un programa escrito con viromes que no andan. Ah, pero si le pasas un lapecito se la ve. ¡Qué hispa! ¿Qué preferís ante quien vas a vender, ante tus posibles compradores? ¿Preferís la cara de culo, la indiferencia, la media sonrisa? No sé. Claro, eso para sacar... ¿Qué es lo peor? ¿Qué es lo entre peor? La cara hacia mi persona, nada, porque no me lo tomo en forma personal. Ah, muy bien. No me lo tomo en forma personal, pero está bueno que las personas... tomen conciencia de lo que se están perdiendo. Claro, porque hay mucha gente que quizás utiliza la indiferencia porque tiene el miedo al rechazo, a la confrontación y a decir que no, ¿no? No, pero yo, a ver, a mí, por ejemplo, a veces pasa un nenito pidiendo, yo no estoy de acuerdo con que se le dé plata a los chicos, porque si no siempre va a estar en la calle. Y el nene tiende a tenderte la mano, el nene y la nena. Y no, mucha gente no les da la mano. Está bien que el chico lo hace para que le den plata. Pero si vos a un chico lo ignorás, no lo miras a los ojos, no le das bola, esa persona es más resentida. Sí, lo apartás, ¿no? Lo apartás. De sociedad, de una... Si vos te conectás con esa criatura que pudiste haber sido vos, porque nadie elige de dónde nacer. No, claro. Son oportunidades. Si yo pienso que esa criatura pudo haber sido yo... Y bueno, ¿cómo no le voy a dar un beso? No le voy a dar la mano. Y esas cosas me ponen loca. O cuando destaco una nota, por ejemplo, estoy destacando la nota de los agroquímicos, que hay gente que no se interesa, tiene mucha indiferencia, y eso no está bueno, porque es un bien para todos el tema de los agroquímicos. No puede ser que haya gente que no le importe intoxicarse. ¿Cómo es el tema de los agroquímicos? Así para que entiendan brevemente nuestros oyentes. Los 3 o 4 no estén oyendo. 3, 2. Todos en este número de ahora se entrevistó una antropóloga que se dedica a la alimentación, no recuerdo el nombre de la... del ¿Es el libro Malcomidos? No. No, ese es... la autora del libro Malcomidos. Bien. Pero no me acuerdo, no te he entendido mal. Pero no me acuerdo el nombre de la autora. ¿Entendiste? Mejor no te cuento. Pero está bueno, el título del libro está bueno. Malcomidos. Estamos mal comidos. Claro. Pero si vos decís, bueno, todo tiene toxinas. Entonces, estoy explicando cómo esta antropóloga nos explica a nosotros, valga la redundancia, cómo nos manipula a través de la información para que consumamos cada vez más toxinas, ¿no? Y es primero introduciendo la idea de que todo tiene que ser rápido. Que entre paréntesis, si uno vive en forma rápida, no vive en realidad, porque el tiempo de vida es un tiempo lento. Si vos no, vos te apuras todo el tiempo, estás adelante de tu cuerpo. Como que el cuerpo lo dejas solo y no das bola, como que te puedes enfermar, como que te pueden pasar un montón de cosas que después la voy a seguir porque para no irme por las ramas. Pero te introduce la idea de que tenés que apurar, que no es vivir apurado. Es transcurrir en forma apurada, pero no vivís. No te conectás. Estás enajenado, entonces si estás enajenado sos más manipulable. La idea de, después de introducir la idea de la familia, en imagen, la familia a la mesa, o en los eslogans, si amas a tu hijo, dale esto. La idea de, y todo eso se suma a la estrategia de naturalizar lo antinatural y desnaturalizar lo natural. Repetimos entonces ese concepto. De naturalizar, la idea, la estrategia de naturalizar lo antinatural y desnaturalizar lo natural. Que es lo que hizo el mercado cuando de un plumazo borró la historia y puso todo en una sincronía. Una sincronía es una línea recta que borra lo histórico, ¿no? Lo histórico no es del todo vertical, pero es como que tiene una historia, como que va un... Pero te borraron la historia, digamos, nos dejaron sin historia. Entonces uno se cree esas cosas. Claro, el otro día yo entré en una página que defendía los cultivos transgénicos. Como el de la soja. Bueno, debe como ser como el de la soja. No, defendía más el arroz dorado, como un cultivo que dice que va a salvar el hambre del mundo. Y lo que planteaban era precisamente esto, ¿no? Vamos a derribar los mitos, estos mitos que traen los grupos ecológicos para con los cultivos transgénicos. No, eso lo pagó Monsanto, déjate de joder. No, sí, yo creo, bueno, que sí, pero justamente utiliza la palabra mito, que es lo que mantiene vivo una memoria, vos lo que hablabas de los seres históricos. Claro, el mito... precisamente viene a actualizar la memoria de los pueblos, de las comunidades. Totalmente. La mantiene vivos. Y yo le respondí en el post. ¿Qué le pusiste? Te dije precisamente eso, ¿no? Estimados compañeros, los mitos que ustedes dicen que hay que derribar son los que mantienen vivos precisamente la memoria de los pueblos. No sé, todavía no me contestaron. No les conviene, no te van a contestar nunca. Thank you.

Me dice, no, no me estás estafando. Entonces yo la agarro con la cosita tranquila, la plata. Y otra cosa, nada que ver, dice... No sé si te contesté la pregunta. Sí, sí, sí, muy bien. Que querés ir a vivir a Córdoba. Sí, se me ocurrió Córdoba porque fui varias veces y me gusta mucho el clima. En realidad me gusta más el sur, pero no, no me gusta el frío. En Córdoba, claro, también hace frío a veces, pero digamos que en Córdoba de día, en invierno, un día soleado, hasta te podés meter en el arroyo. Sí, hace como 40 grados un día de calor. Sí, aparte estás en el medio de la República, para llegar a Buenos Aires ya hacen una noche. Bueno, aparte también hay mucha movida de lo que gusta a mí, ¿viste? De piedras, de los tambores de Ongamira. Está el Cerro Uritorco ahí. El Cerro Uritorco. Que hay avistamiento de ovnis, se dice. Bueno, yo vi avistajes, pero no en el Uritorco. Vi en Cuchi Corral y en Ongamira, las cercanías de Ongamira. Avistamiento de... De lucecitas que se movían por el espacio que no sabes qué es. Que son ovnis porque son objetos voladores no identificados, pero no sabes si son satélites, seres extraterrestres, no sabes si son naves, no sabes si son intraterrestres, no sabes si es que atraviesan un portal dimensional. Las ligas mayores de béisbol pueden ser también. ¿Eh? Las ligas mayores de béisbol. Que no están eso controlando. No tengo la menor, la más pálida idea. No tengo la más pálida idea. Bueno, y vemos también que llegan mails aquí a Mis Hijos Están con el Padre preguntándote cataratas por una anécdota graciosa que puedas contar, que te haya pasado algo muy, muy jugoso, ¿no? Uy, hay tantas, pero la que se me ocurre ahora, la que me vino de golpe una vez en mi adolescencia, yo me tenía que encontrar con un amigo, entre comillas. Amigos con derecho. Amigos son los huevos. Y bueno, nos quedamos en encontrar en Valentía del Cine, en la Avenida Perón, ahí en la puerta de un cine. Y cuando me meto al auto, digo, hola, ¿cómo estás? No era esa persona. Me había metido en otro auto. La única cosa en común que tenían era el color, porque ni siquiera el modelo, nada, el color del auto era parecido. ¿Se sorprendió la persona? Se sorprendió. Decí que no era esconderte, si no me quedaba en el auto y no me bajaba. Bueno, estábamos discutiendo antes con el compañero, acá con el señor Silvio, mi gran mentor, quiero decirlo acá en vivo. Silvio Florio, en co-conducción. Estábamos hablando del movimiento, si el movimiento complica a la hora de las ventas, de caminar el subte. Ay, me gasto mucha energía. Oh. Sí, porque es... Otra cosa que yo... ¿Te acuerdas cuando me decías del ruido? Sí. Yo te decía que en verano no prendía ni un ventilador ni con tal de no escuchar el ruido, que prefería bancarme el calor. Y yo varias veces discutí con varias personas porque no me quería subir con el tren lleno. Y me decían, no, pero subí. Varias veces... ¿La gente te instaba a subir porque te... No, cuando yo tenía alguna salida con alguna amiga, con algún amigo, bien. Que tenía que ir a algún lado y me tenía que encontrar con alguien... No me quería subir a los trenes tan llenos. Y entonces como que se enojaron un poco. Pero nosotros tenemos que ir. Me subía finalmente. Y es como que me agarraba claustrofobia. Y si así, pues estoy resfriada. Sí. Y que me ahogo, que me ahogo, que me ahogo, que me ahogo. Sí, y ahora bueno. Ahora estoy en el tren lleno. Me llevo la transpiración de todo el mundo. Me pisan las uñas encarnadas. Te acostumbraste, podríamos decir. Me acostumbré. Gracias, corazón. Dije gracias porque vi un pañuelito descartable. Braulio Domínguez, pañuelos descartables. Relatando acciones en un estudio de radio. Sí. Ay, se me ocurrió otra anécdota más divertida que la de... Ah, a ver, por favor. Una vez me quedé encerrado en un gimnasio. Yo practicaba karate y fui la última en bañarme y cuando salí no había nadie. Se habían ido todos. No sabes todo lo que tuve que hacer para que me vengan a buscar. ¿Te quedaste mucho tiempo encerrada? Y como 2-3 horas. Qué bajón. Sí, pero me pasó 2 veces en realidad. ¿Y qué hiciste? ¿Golpeaste? Una de esas no me acuerdo, sabes que la otra vez no me acuerdo cómo fue. Pero la primera vez que fue en Budokan, de Avenida Galicia, salí a la ventana que daba a la avenida y empecé a gritar, me quedé encerrada. Y entonces algún vecino generoso que sabía dónde quedaban los dueños, fueron a buscar al dueño y me abrieron. Ah, bueno. Perdón, pregunto de curioso, ¿cómo es que se queda encerrada en un gimnasio? Me estaba bañando, se fueron todas las chicas, yo me seguí bañando. Cuando salgo no había bañado. A ver, un poco el encargado de cerrar la puerta no se da cuenta que había una ducha. No, porque en realidad bajaba, la puerta estaba abajo. Entonces arriba no escuchaba ningún ruido, menos con la ducha. Espera, querido. Yo tengo un gimnasio y trabajo mucho tiempo, ¿entendés? No me preguntaba que practicaban el gimnasio. Perdón, disculpame. Tengo que ver si los clientes se quedan o no bañando. ¿Y es su responsabilidad? ¿Puede pasar que se quede encerrado? No, querida, yo no tengo solamente un gimnasio. Como dueño de las cadenas Megatlón... No vaya a Megatlón. Yo no puedo verificar si cada uno de los clientes se quedó o no bañándose. Eso es responsabilidad. Incluso tengo un cartel que he pegado y también voy a hacer un holograma que dice: por favor, al ingresar o salir del gimnasio, verificar que la puerta de entrada quede cerrada para evitar hechos de inseguridad. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, dueño de los Megatlón. Sí. Mis hijos están con el padre. Un programa que está de acuerdo con el mundo que tenemos en un 90%. A lo sumo tocaría algunas cosas para cambiar la realidad social. Y yo le cambiaría que haya que esperar menos en el rapipago nada más. ¡Que se agilice! ¡Sí, que se agilice! ¿Qué es? ¿De qué consiste la biodanza? Que... aquí averiguamos con nuestros operadores técnicos que Claudia está practicando, yo no practico, pero practiqué y me hizo mucho bien. Y si no fuese por la biodanza, creo que no estaría con la revista. La biodanza consiste en, bueno, es una terapia que se hace con la danza, es terapéutica. Y a través consiste en danzar circunstancias de la vida cotidiana, por ejemplo, y traumáticas, ¿no? Porque la idea es vencer lo bueno, porque la idea es vencer lo traumático. Por ejemplo, la danza de los límites, cómo poner un límite, cómo transgredir un límite cuando el límite es injusto. La danza de vencer los obstáculos. La danza del patito feo, las personas que tienen problemas de autoestima, cuando vos danzás eso, es como que las células reciben sus memorias, como que se carga la memoria celular con ese dato, ¿sí? Entonces, cuando estás enfrentado a una circunstancia que, bueno, a usted tiene problema con los límites, entonces pone un límite. Entonces, ni necesitas acordarte de la clase. Ya vas a encontrar una respuesta. Vas a encontrar una respuesta que yo antes no la encontrabas. ¿Por qué? Porque ya, a través de ese ejercicio, la mente en realidad no sabe distinguir entre lo que es verdadero y falso. Pero sí, y acá entra la ley de atracción. ¿Se le puede mentir a la mente? Sí, y la mente responde, por ejemplo, en Estados Unidos se entrenó, esto está en El Secreto y está documentado en la película, se entrenó, perdón, no sé si es el secreto, pero tiene una onda como el secreto, ya te voy a confirmar después. Como archivo descalificado, así. Entrenaron a un grupo de maratonistas sin hacerlos correr, pero ellos imaginaban que corrían. Entonces, al imaginar que corrían, es como que el músculo trabajaba igual, se entrenaba igual el músculo. Y es lo mismo que si hubiesen estado entrenando corriendo. Es como si vos usás la ley de atracción, vos decís, bueno, gracias, yo ahora digo, gracias porque estoy trabajando en esta radio. Gracias porque vienen. Porque hace un año que estoy trabajando en esta radio y festejo el año, por ejemplo. Gracias todavía por no radio. Todavía no estoy trabajando en la radio. Pero yo todos los días, aún como sí, lo más probable es que yo termine trabajando en la radio. Sí, funciona, eso es cierto. Pero funciona porque es algo que está dentro de lo posible. Porque si yo con 46 años digo, bueno, quiero ser bailarina del Colón, primero bailarina clásica, primero que no tengo la edad. Y aparte no tengo la contextura física. Entonces no podría hacer eso, pero si yo quiero volar, por ejemplo, sin ala delta, tampoco. Pero por ejemplo, el año pasado aprendí a andar en bicicleta. Que no cualquier persona de mi edad se atreve a empezaste con bici con rueditas y después la sacaste directa. No, sin ruedita. Un muchacho me enseñó a deslizarme con las piernas abiertas sin pedalear y aprendí a hacer eso. Igual te digo, querida, practicando una mesa hasta la edad no es límite, ¿eh? Vos sos una chica joven todavía. Yo me siento re joven. Dejate de joder. Yo me siento re joven. Me siento joven hasta para vos, mirá. ¿Yo qué pasé? No, ¡epa, Pendrelli! No, que está mi señora escuchando. No soy celosa. No soy celosa, señora del chico lindo. Un saludo para Irma. Irma, no soy celosa. No, Irma, hacete la celosa. Yo empecé un curso de mecanografía la semana pasada, así que la edad no es óbice para empezar tus propios proyectos. Muy bien, muy bien, muy bien. No aspires que estás armado. Quiero aprovechar para hacer una denuncia tardía. Upa. Una denuncia tardía. En el año 99, en la cátedra de un tipo ay, de CBC, no me acuerdo el nombre, Garreta. Te preguntaban, me parecía, hasta el número de página. ¿En qué número de página del libro estaba? Te lo juro por mamá. No hay que jurar. No. Saquemos el juramento, pero... ¿Podemos borrar, operador? Por mi mamá. Lo juro, pero no por mi mamá. Pero eso está bien, querida, porque... Si uno estudia... No. A conciencia, ¿no? Si realmente uno absorbe los conocimientos... Porque yo el otro día estaba con los muchachos hablando de... Hay uno que se la da de filósofo que viene, y yo le decía, ¿y eso dónde lo leíste? Y me dice, por ahí. Oh. ¿Y qué es por ahí? ¿Qué es por ahí? Uno tiene que saber dónde, el número de página, la cita bibliográfica precisa. Tipo de letra, sangría, espaciado, interlineado simple, 1,5. Claro, Tampoco me caches. No, tampoco. Me tomes para el churrete, para la cachada. No, si usted no está para nada. Me parece que no se puede hacer en radio. Su habano habitual. No, sí que se puede. Sí que se puede. Pero bueno, y teníamos entendido que estás estudiando, querés estudiar una carrera nueva, Claudia. No, carrera nueva no. Entendimos mal. Me interesa lo que tiene que ver con el humor, stand-up, clown, todo eso me sigue interesando. Y es uno de mis dos amores, el humor. Y el mi otro amor tiene que ver con las medicinas también, pero con todo lo que sea alternativo. Lo alternativo, me gusta mucho. Lo natural. Los yuyos, el estudio de los yuyos, y muchas otras cosas más que tienen que ver con la natura. Estamos en época de ortiga, de cosechar ortiga. ¿Qué es la ortiga? Es un yuyo, es, digamos... No es ortiva, ¿no? ¿Es no ortiga? Es ortiva. Ah, bueno. Pero ojo, no te hagas la ortiva al agarrarlo, porque te agarra un ardor muy grande en la mano, porque la ortiga tiene pelitos que te queman. Ah. Te queman. Era muy... hay un dicho italiano que dice... me quemo con la ortiga y me curo con el mastuerzo, pero en italiano sería. En castellano no, no es gracioso. Agarro, si agarro la ortiga con la mano directamente me quemo, hay que agarrarla con un guante. Ah, mirá. ¿No? Ahora hasta se puede ver en algunos canteritos, es una planta muy particular, que tiene hojitas muy parecidas a la marihuana. Y tiene un cogollo también, como y ahí tiene los pelitos, en el tallo tiene los pelitos que queman a la... ¿Y para qué se usa? ¿Para qué hay que cosecharla? La ortiga es buenísima. Primero, si la querés usar en la huerta, es un muy buen antihongo. O sea, previene los hongos en las hojas. Y si la mezclas con cola de caballo, más mejor. Ah, mira, te puedo creer. Sí. Y bueno, y tiene usos múltiples, múltiples. Ahora después me voy a ir acordando. Pero es un muy buen antihongo. Ah, este es un uso muy bueno. Es para quemarse las manos. Para agarrarla. Bueno, es afrodisíaca, por ejemplo. Y los hombres antiguamente se azotaban las partes viriles con la ortiga, se daban de latigazos. Yo no sabía eso, pero sé que era con la ortiga. Y el calor, se ve que el calor les levantaba el aparato buco. ¿Y ellos mismos se castigan su aparato o contrataban a una persona? No, lo contestaban a Sade, a Masoch, para que los les dé ortigazos. Y de también, ahí viene ortiva. De ahí viene ortiva. De ahí viene, no te hagas el ortiva. El que quema. Y también es un muy buen, a ver si lo digo bien, anticoagulante. No, es un muy buen coagulante, perdón. Si te sangra mucho la nariz, te haces un ungüento de ortiga. Ah, mira, eso no sabía. Una buena cremita de ortiga en la zona. ¿Y brazos también en la nariz? No. Bueno, pero si te sangra la nariz, con que te aprietes el bulbo raquídeo lo cortás. Claro. No hace falta dañarte. Claro, eso pero como posible. Preventivo. Ah, bueno. Para que no te sangre nuevamente. Y tiene ácido salicílico, que es la aspirina. Ah, mirá. No tenés que comprar más aspirina si te tomas un tecito de ortiga. Vamos con la ortiga. Vamos con la ortiga. Con este consejo nos despedimos, ¿no? ¿Ya? Ya están viniendo el próximo programa, tenemos que dejar acá todo limpio, que todavía no barrimos. Está todo el barro de Silvio, del Parque Avellaneda. Silvio va a barrer ahora, Silvio va a barrer. No, voy a barrer yo. Hola, Claudia, me llamo Roddy. Hola, ¿cómo te va? De las invitadas que estuvieron, fuiste la mejor. Bueno, Roddy, justo íbamos terminando. Bueno, agradecerle a Claudia, por supuesto, por su tiempo, gracias. Por su buena onda. Yo a ustedes. Y claro que estás totalmente invitada, nos fuimos un poquito por las ramas, pero de eso se trata, para conocer tu vida y hablar un poco también de nosotros. Pero estás totalmente invitada a seguir viniendo y contando experiencias y cosas así, ideologías que te preocupan, de las cuales compartimos muchas. Las puertas están abiertas, dale. Claudia. Acordate que si es en AM nosotros pagamos. Y si querés... Garpar, dale, la villuya, la milonga, la guita. Dale, conmigo. No, es el primer programa que viene. No hay que sacarles plata a los invitados del primer programa. Sí, ya lo hablamos. No, es una inversión para mí. Es una inversión. Che, quisiera cerrar con unas palabritas. Por favor, ¿no? Claro. Con unas palabritas que no son mías, pero las hice mías. Soy guerrera. Mi espada es el amor. Mi escudo es el humor. Mi hogar, la coherencia. Mi texto a la libertad. Es de Chalú, ¿eh? Y esto resume todo lo que me preguntaron, porque me preguntaron del amor y preguntaron del humor, y esto resume. Genial, resumiendo nuestro programa en una hermosísima frase. Y nos despedimos. Y acordate lo importante en la comunicación entre el locutor y el oyente es la virilidad. La virilidad. Gracias, Claudia.